10:34 y también tenemos ganas de hablar de Fidel el Terco, porque así se titula el artículo que escribió en caliente, bien tempranito, apenas se enteró de la noticia, Mario Santucho de la revista Crisis, compañero también de Caminos con el que tenemos ganas de charlar sobre la muerte de Fidel. ¿Qué haces, Mario? Buen día. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va? Bien, muy bien por acá. Mario, se me ocurría, antes de un análisis, antes de pensar todas las estrategias que hay que volver a pensar justamente, preguntarte por sensaciones, sobre todo porque tiene que ver bastante con tu vida, Cuba, y preguntarte un poco cómo te tomó la noticia a nivel sensación. Bueno, me tomó de una manera rara, ¿no? Por un lado, era medio esperado la muerte de Fidel por su vejez, por su enfermedad, porque ya hace rato que venía de convalecencia. Por otro lado, uno tenía, yo personalmente por lo menos, me crié allá con su imagen y su presencia permanente en la vida cotidiana, ¿no?, de Cuba. Uno tenía la sensación de que era un tipo que no iba a morir nunca, ¿viste? No porque fuera inmortal, sino porque uno de alguna manera corría esa idea, ¿no? Escapaba de esa idea, primero por lo que significaba, por lo que podía significar políticamente, ¿no?, en términos de generación de una crisis muy complicada en un país, en un proceso revolucionario para el cual Fidel era como una figura muy, muy clave, no solo porque fue el conductor y el fundador de la revolución, sino porque cumplió un papel de legitimación política increíble, ¿no?, en Cuba. Primero por eso, y después, una vez que él, por suerte, pudo transmitir el mando, digamos, antes de morir y estando un poco ahí acompañando como pudiera, después ya era la idea de que, bueno, un poco lo que nos pasó ahora, ¿no? Esa muerte nos iba a traer un dolor muy fuerte y nos iba a enfrentar frente a una evidencia que es la de un siglo XX, un sueño revolucionario, ¿no?, muy situado en el siglo XX, que efectivamente, de alguna manera, ya no tiene vigencia. Entonces, la muerte de Fidel un poco significa eso, y es algo que uno no quería, uno quería siempre postergar, y frente al cual ya me parece que hay que, a partir de ahora, asumirlo cada vez más, incluso en los ensueños, digamos, no, incluso en la imaginación, además de la vigilia y en el pensamiento cotidiano. Pensaba en el signo, ¿no?, de la muerte de Fidel también en el momento en que gana Donald Trump, en el momento de que se fortalecen gobiernos como el de Macri, Michel Temer, la situación tambaleante de Venezuela. Parece como sintomática casi, ¿no?, la muerte de Fidel. Sí, la verdad que sí. La verdad que es, en ese sentido también nos obliga, nos pone frente a la urgencia en la que estamos, ¿no? Y yo creo que, un poco lo que intentaba poner en el escrito que vos mencionabas al principio, también nos pone frente a un Fidel en su última época, ¿no? Yo me preguntaba que esos 10 años, sobre todo últimamente, que él se mantuvo un poco a la vera de la historia, ¿no?, habiendo entregado el mando y en una especie de convalecencia que, sin embargo, le permitía seguir más o menos los acontecimientos. Supongo que no habrá tenido una capacidad de trabajo muy fuerte en los últimos años, pero en ese lugar raro que le dio sus últimos momentos, digamos, diferente, por ejemplo, al de Perón, que murió en el ejercicio del poder con una capacidad muy menguada de ejercer efectivamente el mando y, sin embargo, ocupando ese lugar. Y también, a diferencia de Chávez y de Néstor Kirchner, Fidel estuvo en esa situación. Y yo creo que fue rara los mensajes que él emitió desde ese lugar, ¿no?, desde esa especie de limbo. Varias veces él mostró una especie de desconfianza o de sospecha frente al rumbo medio inevitable, a su vez, de la transición, ¿no?, de los últimos años en Cuba, incluso el descongelamiento, todo lo que conocemos, ¿no?, de la relación con Obama y el acercamiento a Estados Unidos. Recuerdo una carta estando allá en los últimos años de Fidel, uno de sus mensajes donde decía: yo no le creo ni un poco a los imperialistas, justo cuando Obama se había reunido con Raúl, ¿no? Entonces todo el mundo se preguntaba: ¿y esto por qué? ¿Estará en contra? ¿No estará a favor de lo que está haciendo Raúl? No creo que haya sido algo de ese orden, pero sí me parece que él venía mostrando una desconfianza fuerte frente al rumbo de la situación, ¿no?, frente al curso de los acontecimientos, y creo que de alguna manera anticipó algo de lo que está pasando, porque me da la sensación de que una de las cosas que este año, claramente en el 2016, hemos verificado es que la pretensión de los gobiernos progresistas, de la izquierda en general, a nivel global y demás, de correrse un poco el centro para poder representar o para poder ocupar ese lugar de mando, de gobierno y demás, lo que ha hecho es abrir el paso claramente a una derecha antipolítica, una derecha que ha asumido un montón del descontento que existe en los pueblos y que ha logrado, por lo tanto, ganar una cantidad de posiciones y dejarnos a esta situación muy complicada en la que estamos, ¿no? Con Trump en el gobierno de Estados Unidos, con Macri acá y con una capacidad, no solo porque han llegado a los gobiernos, sino porque efectivamente se palpa el cambio de sentido, una hegemonía muy fuerte a nivel político y ya no solo a nivel de formas de vida, como sabemos. El neoliberalismo sigue primando, ¿no? Una cosa que me emociona un poco de tu texto, Mario, es que elegís un término que se suele utilizar de manera peyorativa y vos lo ponés como una buena virtud de Fidel, que es el ser terco, ¿no? Por lo general lo usamos prácticamente como un insulto, como una cosa de cabezadura, y sin embargo vos lo destacás como una forma de hacer política también. Sí, totalmente. Me parece, y sobre todo en momentos como este, ¿no? Quedarse con esa terquedad es quedarse con la sensación de que uno no va a transigir, ¿no? Este año a mí me han venido muchas veces esa sensación, ¿no? Al cuerpo, la necesidad de ponerse rígido, de ponerse de alguna manera, de plantarse, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que exigiría un pensamiento sofisticado, de lo que exigiría una especie de racionalidad posmoderna, ¿no? De la flexibilidad y demás, que por supuesto que me parece que también hay que tener, por supuesto, sin flexibilidad y sin capacidad de ver por dónde huir, por dónde encontrar las famosas líneas de fuga, es muy difícil. Sin embargo, eso yo creo que no puede oponerse, y no necesariamente es contradictorio con una cuestión más a nivel ético y a nivel pasional y vivencial de ponerse duro, digamos, ¿no? De no tener ningún tipo de concesión con la hegemonía de época, con los consensos que se van imponiendo, y frente a los cuales si uno empieza a transigir, termina totalmente desnaturalizado, ¿no? Como fuerza. En este caso hablamos de Fidel, hablamos de lo que se decía antes, de la revolución del siglo XX, el sueño revolucionario. Un sueño revolucionario que capaz no está vigente, pero que en otro plano, más de fondo, es el mismo que nos mueve a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la terquedad, y también relacionado con esto que te decía, ¿no? De esta especie de desconfianza más esencial que tenía en los últimos años, y que, bueno, hay que sostener. Un poco, hoy me acaban de contar que Silvio también escribió, que parece que hoy cumpleaños Silvio, escribió que el necio se le había dedicado a Fidel, lo había escrito pensando en Fidel. Bueno, el necio es todavía un término más peyorativo que el de terco. Sí. Y Silvio lo usó en un momento también en el cual había que de alguna manera plantarse, ¿no? Creo que ese es el momento en el que estamos ahora y que es una de las enseñanzas más fuertes que nos deja Fidel. Mario, decías lo de la posición desde la vera no termina de funcionar, ¿no? Como algo de mantenerse justamente en esa terquedad, de mantenerse en el poder, porque correrse a un costado deja llegar como estas oleadas que estamos viendo hoy, ¿no? De construcciones más a la derecha, digamos. Sin embargo, eso también nos genera una tensión, que son los centralismos, los personalismos, la acumulación de poder, cuando muchas de nuestras construcciones tienen más que ver a veces con la tendencia a una democratización o una horizontalidad en la búsqueda de las decisiones. ¿Cómo ves esa tensión entre la necesidad de la terquedad y también colectivizar decisiones? Sí, yo te pondría la terquedad como un elemento directamente ligado a la centralización del mando y a la jerarquía. No lo vería así. La terquedad también puede ser un elemento disperso y sociabilizado, digamos, y con posibilidad de socializarse y extendido, digamos, y difuso. Lo que, de todas maneras, tu pregunta está buena. O sea, yo creo que eso es un poco por qué sentimos tanta cercanía con Fidel. Bueno, en mi caso, no sé. Yo me crié allá, de alguna manera me formé políticamente con la Revolución Cubana como norte. Después fuimos haciendo toda una cantidad de modificaciones a nuestro pensamiento y a nuestras búsquedas, específicamente a partir del 2001, de la emergencia del zapatismo. Pero siempre pensé que no era una cosa contradictoria, que sí era una la necesidad de renovar y de relanzar los desafíos emancipatorios y de la construcción y de la estrategia y demás, pero que no, en ningún caso, era contradictorio nuestro sueño revolucionario del siglo XXI, por decirlo así, con el sueño de nuestros antecesores en el siglo XX. Ahora, hay elementos que, por supuesto, se modifican. el tema de la jerarquía, el tema de la centralización del mando es algo que hoy yo no reivindicaría, creo que incluso que no guarda demasiada vigencia. Me parece que hay que inventar formas de transformación social y de resistencia y de radicalización que no tengan ese elemento como eje articulador. Ahora bien, el tema de la democracia no tiene que ver, creo yo, particular ni especialmente con ese elemento, ¿no? Y Cuba es una muestra de eso. Cuba es un proceso social que quizás haya sido uno de los que más democratizó el poder durante todo el siglo XX. Porque me parece que la cuestión de la democracia pasa por otro montón de cuestiones, que no solo es el juego jerarquía-horizontalidad, ¿no? Sabemos que también puede haber mucha asimetría de poder en construcciones o estructuras horizontales. De hecho, el mercado es un ejemplo muy claro, uh-huh. O ciertas formas de mercado que hoy son incluso hegemónicas. Así que me parece que, qué sé yo, también es una cosa interesante para discutir. Yo no reivindicaría especialmente ese lugar de Fidel como el gran líder. Me parece que hay que salirse, correrse un poco de ese tipo de vocación, de la cuestión heroica y del tipo inigualable. No me parece, pero sí creo que tiene que ser recuperado y tiene que ser como reinserto su figura y su ejemplo y su capacidad política y su terquedad y su potencia oratoria y su complejidad también, ¿no? El tipo realmente fue un tipo que atravesó procesos globales, crisis mundiales, que a su vez se movía en los problemas más cotidianos de su pueblo, digamos, de una manera con mucha flexibilidad también. Entonces, me parece que la pregunta es un poco esa, sabiendo que nuestro desafío es muy fuerte y tiene como criterios propios, no tiene parámetros propios, creo que es muy, muy, muy necesario recuperar un tipo como Fidel como un recurso y como un ejemplo y como un tipo que nos inspira para lo que viene, ¿no? A la vez que no haya imagen de futuro o imagen de qué se pudo hacer, también ayuda un poco, ¿no? Es un poco liberador el no saber que hay un horizonte claro o una manera de hacerlo. Sí, es creo que es el punto en el que estamos, ¿no? O sea, por un lado es liberador, por otro lado es muy angustiante. Sí. Cuba es un ejemplo claro de eso, ¿no? A mí me parece evidente. Por eso yo pongo un poco que los últimos años de gobierno de Fidel no fueron especialmente bien recordados, creo yo. Incluso, o sea, no sé si yo no te diría por el pueblo cubano, porque no puedo hablar en nombre del pueblo cubano, pero sí por muchos amigos que siguen muy de cerca la política, bueno, cubanos, por supuesto, que están allá y todo, que siempre me contaban esa paradoja, ¿no? De que los últimos años de gobierno de Fidel fueron especialmente tercos, especialmente como de, yo pongo el artículo de retroceso hacia el socialismo, ¿no? En nombre de una transición, o sea, negándose o desconfiando de una transición que claramente es una transición hacia el capitalismo, ¿no? Entonces, esa especie de punto sin salida, de situación en la cual no hay salida, porque o no hay salida previamente determinada, como vos decís, porque si avanzás, si te abrís, si seguís incluso el sentido común popular, porque me parece que hoy el sentido común popular cubano sintoniza muy bien con las búsquedas de apertura y de una manera de transición hacia un capitalismo, por supuesto, al estilo cubano y con todos los resortes que se puedan mantener, pero no es más que, o sea, no deja de ser una transición hacia el capitalismo. Y sin embargo, la alternativa a eso, que era la que Fidel había propuesto y la que conocía, era un retroceso hacia el socialismo que no era mejor. Que no era mejor. Entonces, ese es un poco la un poco el momento trágico en el cual se encuentra Cuba. Es un momento que ahora tiene un nivel de intensificación mucho mayor, porque ni siquiera el proyecto que tenía Raúl de alianza con Obama a partir de una especie de transición política acordada o con fuertes concesiones uno al otro está vigente, ¿no? El triunfo de Trump vuelve a poner en el escenario una posible agresividad muy fuerte de Estados Unidos contra Cuba, lo cual nos pone en un mapa realmente insospechado, ¿no? Ahora, un desafío lindo, Mario, para esa revolución por abajo, que vos bien la conocés de tus amistades y tus vínculos con Cuba, digo, sí. Más allá de lo que pase a nivel macropolítico, me parece que va a ser interesante una entrada como del mercado estadounidense a Cuba y una resistencia de tipo cultural por abajo, o no, o una resistencia que por ahí no puede con la Coca-Cola, digamos, ¿no? Sí, quizás ese sea el punto más interesante que abre la muerte de Fidel, ¿no? Un poco yo intentaba poner así, bueno, es verdad que llega el momento más inesperado, más difícil para nosotros, y a su vez no pudo haber llegado más oportuno, ¿no? Porque de alguna manera creo que en Cuba va a tener que plantearse esta discusión, ¿no? Ido Fidel, ausente Fidel, que de alguna manera representaba esa máxima vitalidad de las energías y de la inteligencia y de la capacidad de originalidad del proceso cubano, sabiendo que hoy la macropolítica está muy en función de una transición que tiene que garantizar ciertos parámetros económicos, pero donde no hay una, creo yo, una búsqueda de renovación política o de relanzamiento de un proyecto político interesante. La pregunta es esa que vos ponés, bueno, finalmente va a aparecer una nueva subjetividad, una nueva imaginación política en Cuba que logre como reavivar ese impulso, ese legado revolucionario. Bueno, quizás alguien me preguntaba, y yo creo que es una comparación muy poco feliz, pero no deja de ser interesante, incluso por lo paródica, ponerle en juego. ¿Pasará algo como lo que pasó acá cuando murió Néstor? Que hubo una especie de revitalización, incluso a nivel de emergencia, una nueva generación y demás. Bueno, no sé. Yo no creo que se pueda pensar en esos términos tan lineales, pero sí, como planteas, quizás algo por abajo, algo del orden de lo joven, pueda aparecer una vez que ese gran referente, ese gran paraguas que todo el mundo tenía ahí como garantía, como reservorio, ya no está más, ¿no? Uh-huh. Mario, la última es, ¿cómo tratás de desarmar esos discursos de la banalidad tan presentes en los medios a partir de la muerte de Fidel, de lo buena que fue la revolución en términos de educación y salud, pero la falta de libertades individuales para los cubanos? Y bueno, es muy difícil, o sea, lo único que me parece que se puede hacer es salirse un poco de eso, ¿no? Porque combatirlo es casi imposible. Yo también tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos con la que me crié en Cuba hoy viven en Miami, o no sé si la mayoría, pero varios de ellos, muy muy amigos, y a pesar de que no tengo Facebook me he enterado de las cosas que han dicho, y la verdad que es una amargura enorme, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, la mediatización, la banalidad hace que las formas de vivirlo sean como de una manera tan poco productiva, tan poco, ¿no? O sea, por un lado esta sensación de que, bueno, el último superhéroe finalmente nos dejó, y por otro lado, viste, el dictador más infame que haya tenido la humanidad. Y no solo el tema de la polarización, sino, bueno, este espectáculo, ¿no? Muchos amigos cubanos también que están allá me dicen que, yo incluso les pregunté a varios si daba para ir ahora, y algunos me decían, mira, no sé si es lo más conveniente, porque ahora lo que va a venir es una semana de pompas fúnebres, y muy también un poco de espectáculo, ¿no? Por supuesto que hay mucho ahí de legitimidad y de cosa auténtica, de una despedida muy importante del pueblo respecto de Fidel, pero también lo que prima me parece va a ser esto, ¿no? Pero bueno, nada, hay que... Para mí el único secreto es, por ahí hay dos recursos que uno puede acceder. Por un lado, hablar desde un plano más sensible de lo que uno está sintiendo, si es que algo interesante se está sintiendo o no. Y por otro lado, poder buscar la vuelta a qué nos dice a nosotros todo el tiempo, no tanto quedar prendido de una significación ya dada, sino tratar de darle esa vuelta, y concretamente a nosotros, aquí y ahora, ¿qué nos puede decir este acontecimiento, esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir Fidel hoy? ¿Qué significa que se muera? Tratar de pensar uno, ¿no? Me parece que es un poco el ejercicio de siempre. Crítico. Bien, Mario, te mando un abrazo grande y también felicitaciones por la nueva revista Crisis. Estuvimos hablando de algunos artículos y no mencionamos uno que detonó unos días después, que es la conversación con el Chino Navarro y con Pérsico, porque de algún modo anticipan el acuerdo entre parte de las organizaciones sociales y el gobierno por la emergencia social, ¿no? Sí, claro, totalmente. Todo el razonamiento político, en este caso de Levita, se realizó concretamente y me parece que fue una gran capacidad que tuvieron de llevar a cabo ese acuerdo, que me parece que es discutible con el gobierno, ¿no? Por el tema de la emergencia social y una cantidad de recursos que se van a poner en función de las organizaciones sociales. Me parece un acuerdo en cierta medida muy interesante, en cierta medida muy discutible. Creo también que no se puede discutir de la forma en que está primando últimamente, ¿no? Como una especie de ataque o de acusación, simplemente como si fueran traidores o algo así, lo cual no me parece que tenga mucho que ver con el proceso real que se está teniendo. Y acá también, en este caso, también hay como mucha banalidad y mucha capacidad, forma fácil de volver, es una cosa polarizada. Sí, aprovecho para decirte que no me gustó tampoco mucho la pantalla partida de página 12 en la nota de Verbisky, que justamente cita, ¿no?, el artículo de crisis, y esa pantalla partida de organizaciones que firmaron el acuerdo y Milagro Sala como una imagen pura, me parece que es polémico, ¿no? Sí, a mí no, o sea, por un lado me parece muy importante la discusión que se plantea, ¿no?, que es una discusión sobre la gobernabilidad, un poco lo que tratamos de desarrollar bastante en esa entrevista, ¿no? Nosotros también, a mí me incomodó un poco el planteo, especialmente de Pérfico, sobre la importancia de construir una gobernabilidad. El planteo que tiene es, nosotros tenemos que se pudra, no está bueno, ellos están en contra de que se pudra la situación, que ellos estiman que cada crisis siempre la que más lo pagan son los pobres, que ellos son los pobres de alguna manera, o ellos lo representan, y por un lado eso, y por otro lado, por lo tanto, que la gobernabilidad que se tenga que generar, se genere con los sujetos reales del pueblo, o sea, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, y no en el Parlamento, con la lógica liberal de los políticos. Esa es la discusión que él plantea. Y la lleva adelante, y me parece que la ha podido llevar adelante junto con otra cantidad de organizaciones, no solo Pérsico, no solo Levita, ¿no? La Dignidad, el Movimiento Campesino, la Garganta Poderosa, Barrios la UTT, de Pie, el MTE, sí. Barrios de Pie, etc. Una cantidad de organizaciones sociales que están más o menos con diferencias y con matices, pero están un poco en esta lógica, ¿no? Ahora, uno puede poner en cuestión la idea de que la gobernabilidad, garantizar la gobernabilidad es una política interesante para un pueblo que tiene que resistir a un gobierno neoliberal. Lo que no me parece es que se pueda simplificar, ¿no? De que en realidad es toda una cosa medio jodida, de realidad negociando por plata. Me parece que no, que hay una discusión política de fondo, que me parece importante verla, pero tratar de no generar estas simplificaciones. Yo creo que la nota de Verbisky tiene, como el domingo, tiene una capacidad de poner en discusión que me parece importante. Tampoco uno puede no poner en juego las diferencias y los cuestionamientos, pero me parece que hay que cuidarse mucho en no simplificar, porque además eso genera un enfrentamiento muy fuerte y debilita completamente la discusión. Uh-huh. La pone, la banaliza, como decías vos antes, la polariza rápidamente y desarma una complejidad que es la que estamos atravesando, ¿no?, de diferentes lugares. Sí, la discusión será, y de esto te invito a charlar en algún otro momento, Mario, la diferencia entre el objetivo específico de la urgencia, la emergencia de un momento, con las visiones más mayores en torno a qué tipos de vida queremos construir, ¿no? Si el objetivo es que baje plata y punto, o si con esa plata se puede construir, por ejemplo, un modo de pensar el trabajo distinto, un modo de pensar distinto el consumo. Creo que ahí está el desafío político que las organizaciones sociales tendrán la posibilidad de probar una vez más, porque creo que durante el kirchnerismo ya existió esta posibilidad de una bajada de plata para la conformación de alguna lógica propia, que en cuanto dejó de tener al Estado como principal comprador, se le complicó la continuidad, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, es muy interesante esa discusión, hay un montón de discusiones para dar, creo que es el momento para dar las discusiones. A mí me alegra de alguna manera que la revista Crisis juegue un papel en este caso, una entrevista como la que hicimos, que circuló, como decís vos, además, la entrevista fue muy bien leída y fue muy bien recibida por el Evita mismo, uh-huh, y por la CETEP, o sea que en ese sentido, como funcionó poniendo en juego un razonamiento político. Lo que uno quisiera, lo que sería ideal, es que ese mismo intento, ¿no?, de darle densidad, de darle espacio a una discusión política más compleja, sea la que predomine y la que se produzca, y no tanto, y tratar de evitar la simplificación fácil, ¿no? Y así que bueno, nada, igual hay un montón de repercusiones, como decís vos, y está bueno seguirla cuando ustedes quieran. Abrazo, Mario, buen día. Ahora te digo. Mario Santucho, de la revista Crisis, primero hablando de Fidel y terminando por la emergencia social en Argentina.